Bueno, en la barricada de hoy le agradecemos un montón a la alcaldesa del Alto que en un momento tan recargado de trabajo nos reciba en su despacho, bueno, en su despacho improvisado aquí en el Centro de Convenciones. Muchas gracias, Sole. A ti, María, a ti por esta oportunidad. Bienvenida a este espacio, bienvenida a la Ciudad del Alto. Es un gusto también transmitir y comunicar a través de tu programa, a comunicarme con toda la población que la sigue, con los salteños, para decir nuestra verdad, para decir la verdad. Sole, ¿cuál es tu estado de ánimo en este momento? He pasado un momento muy difícil en mi vida. Me han hecho una cicatriz grande. No va a sanar. No va a cicatrizar, no va a volver a ser lo mismo. Seguramente con el tiempo va a sanar. Estoy con mucha esperanza, estoy con presión también, hacia adentro, de afuera. Pero estoy, gracias a Dios, siempre con el apoyo de mis padres, de mi familia, de la gente del Alto, con fortaleza. ¿Y cuál sientes tú como alcaldesa, me voy a permitir tutearte, cuál sientes tú que es el estado de ánimo de tu equipo, del equipo de trabajadores, trabajadoras, funcionarios, muchos que murieron y muchas que murieron de forma inocente, que pagaron una angurria de poder con sus vidas? Hemos pasado ya más de una semana. Mucha tensión era los primeros días, mucha rabia. Hemos tenido la posibilidad de hablar con la mayoría de ellos, quizá no con todos, pero hay firmeza, hay una decisión de poder continuar esto que hemos empezado, hay una decisión de poder unirnos para poder encaminar este trabajo. Hay muchas cosas que hemos reflexionado estos días. Hay muchas cosas han reflexionado. Hay muchas cosas que hemos evaluado estos días. Un trabajo organizado, un trabajo de equipo, un trabajo de coadyuvar, ayudarnos entre uno y el otro. Un cargo no es una isla, es un conjunto. Eso es lo que ha despertado este hecho que evidentemente nadie lo esperaba. Este hecho en el que hemos visto muchos héroes y heroínas hacia adentro, porque han sido los mismos compañeros de trabajo que han ayudado a sus mismos compañeros de trabajo a salir. Evidentemente yo he ido a agradecerles a ellos y también a una empresa, por ejemplo, que está detrás del edificio, que con una improvisación de una grúa han logrado bajar a mucha gente del lugar. Entonces hemos sentido la humanidad, hemos reflexionado de que cualquier rato podemos irnos. Ahora, Sole, ¿no ha pensado usted o no has pensado tú en la necesidad de un apoyo psicológico para el conjunto de los funcionarios y las funcionarias que estaban ahí? Una de las determinaciones es no volver al edificio. Habían algunas expresiones de los mismos compañeros de trabajo de decir, vamos a volver aquí. Vamos a limpiar esto y vamos a retomar, pero con una referencia profesional, lo recomendable es no retornar a ese lugar, por el respeto mismo de los compañeros que han estado adentro, de que obviamente cualquier movilización va a estar susceptible ahora hacia adentro, y se ha determinado desocupar ese edificio y poder buscar otras alternativas de trabajo. Hemos estado coadyuvando a algunos menores que han quedado en la orfandad con ese acompañamiento psicológico, y por lo menos en el entorno evidentemente hemos visto que es necesario poder ayudarnos entre nosotros. Hay profesionales hacia adentro, pero no hemos tomado quizás sí la precisión de poder llevar eso adelante. Estamos pasando el shock. Pasando el shock. Ahora, concretamente, ¿cuál es el daño a la gestión que ha supuesto este asalto, este ataque, que yo le llamo fascista, a la alcaldía del Alto? ¿Cuál es el daño real para que mañana, hoy, al día siguiente, ustedes empiecen a trabajar? Nos han frenado en seco, por supuesto que es perjudicial, Por supuesto, no hemos podido mover un cheque en una semana. Hemos tenido que cumplir varias responsabilidades, hemos tenido que sacar normativas para que nos pueda alargar el tiempo de tramitación en varias cosas, porque justamente la oficina de financiera administrativa funcionaba en ese edificio. Proyectos también de subalcaldías. Todo eso está en la oficina. Ahora, la fiscalía está evitando todavía que podamos sacar documentación. Ayer se ha hecho una inspección, entiendo, de varias horas, y hay la posibilidad el día lunes de poder sacar documentación. Ahora, pero no se podía decretar una situación de excepción por parte del gobierno municipal del Alto, una situación de excepción, de desastre. Cuando esto es un desastre en todas las reglas, ¿para qué la gestión no queda herida de muerte? ¿O queda herida de muerte la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón y eso supone el fin de Soledad? La alcaldía en la ciudad del Alto tiene varias dependencias y trabaja en diferentes lugares. No tenemos una edificación propia, entonces evidentemente era el edificio en el que tenía mucha información de movimiento de gestión. Hemos tomado los recaudos de resoluciones y todos los procedimientos en el Consejo a nivel público para poder tener ese resguardo de espera de documentación y de tramitación. Y lo que hemos hecho es poder resolver todos los procedimientos administrativos esta semana. Lo hemos logrado, tenemos ya movimiento financiero, administrativo, y el tema de los proyectos también ya ha tomado su curso. Esta próxima semana estamos presentando nuestro POA reajustado número 1 al Consejo Municipal. Nos han frenado en seco, nos han perjudicado no solamente a la gestión, sino a la ciudad del Alto por el atentado criminal y certero que han atentado contra la alcaldía el pasado 17 de febrero, pero estamos retomando y encaminando nuestro trabajo. Un perjuicio, sea de un día, sea de horas, es un perjuicio. Ahora, pero estamos retomando nuestro trabajo. Soledad, una cosa que hay que decirla con todas las letras, y yo creo que una parte de eso es responsabilidad tuya. Yo creo que el país está esperando, y en serio lo digo, puede que yo me equivoque, pero yo tengo la sensación de que el país está esperando que Evo Morales acepte el gobierno municipal de Soledad Chapetón y Soledad Chapetón acepte el gobierno central de Evo Morales. O sea, un diálogo con Evo Morales es urgente. ¿Sientes que eso es así? ¿Crees tú que es posible gobernar el Alto, porque eres gobierno municipal del Alto, sin el gobierno central, sin una coordinación, sin un diálogo, sin un... Mira que estamos hablando de la situación más extrema, que es el luto, que es la muerte. Es necesario y es no simplemente una obligación. Claro. Sino es un derecho. Está en la norma. La norma no dice que si eres de la misma afinidad política o has sido elegido por un color político, tienes todas las facilidades. Si no lo estás, no lo eres. Bueno, pero ¿qué hemos trabajado? Porque hemos seguir trabajado. Diciendo, Evo no me convoca, Evo me niega, Evo me hostiga. No. Hay necesidades, pero por supuesto que también hay obligaciones, como tú acabas de mencionar. Nosotros hemos sido en lo mayor posible hemos sido institucionales, en la mayor parte posible. Tenemos un crédito de 47 millones de dólares que viene del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué nos falta? La firma del Ministerio de Planificación. No hemos querido generar mayor polémica, porque claro, todo hubiera sido utilizado, eso es por la campaña, eso es para tal cosa o eso es para cual cosa. Hemos seguido todos los procedimientos. Con el Ministerio de Agua y Medio Ambiente hemos tenido un trabajo coordinado, no voy a decir que no. Hemos ido cumpliendo con todos los procedimientos que corresponden. Con el Ministerio de Salud hemos ido avanzando. Pero más allá de la burocracia, tú eres una política súper hábil, hábil no me refiero a meñuda, sino todo lo contrario, carismática, que eres capaz de plantear algo de cara a los medios. ¿Qué pasos has dado tú, como alcaldesa, como Soledad Chapetón, para abrir un diálogo con Evo Morales? No, la relación ha sido netamente institucional. Burocrática. Netamente institucional. ¿No crees que hay necesidad de ir a una búsqueda política? Será necesario poder hacer una reunión, como tú decías, de dos personas electas democráticamente. Quizá haya que hablar mil cosas, pero lo importante es poder hablar de cosas que le interesa a él y me interesa a mí, que son las necesidades de la ciudad. En este caso, para mí, es una necesidad que tiene la ciudad del Alto. Y en ese marco, cuando hay apertura, hay la posibilidad. Pero yo no veo apertura, María. No veo apertura. Yo veo golpes. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que han hecho. Y han llegado a golpes extremos. Porque a mí no entiendo la reacción que puede haber, el odio que puede haber, porque nosotros estemos ahora en gestión municipal. Sin embargo, eso es Soledad, más allá de eso, es una necesidad del país. Yo te lo digo desde la visión más humilde. Si lo tuviera frente a Evo Morales, que es muy difícil arribar a él, le diría exactamente lo mismo. O sea, no podemos seguir fomentando el odio, la polarización, y yo no veo señales tuyas, porque una cosa es justificarse, y otra cosa es, como autoridad, como política carismática, con todo el derecho, pero también con toda la responsabilidad que llevas en la espalda, buscar un diálogo con Evo Morales. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que más te hace retroceder de esa búsqueda de un diálogo? Bueno, no había pensado en un diálogo entre el presidente y mi persona, yo te soy muy sincera, hasta que ha llegado el extremo de jalar la liga, indicando de que no ha habido la posibilidad de una resolución, de una firma del Ministerio de Planificación para poder acceder a un trámite que el municipio del Alto ha cumplido absolutamente en todos sus parámetros. Y evidentemente ese ha sido uno de los espacios en los que hemos dicho, pucha, ¿quién es su jefe del ministro? ¿O quién es el que le manda al ministro? Entonces es él, entonces habrá que acudir a él si este caballero no hace caso. Evidentemente hemos llegado a esa instancia. Yo creo que esa es la instancia en la que por lo menos a mí me motivaría hablar con el presidente. Una instancia de necesidad municipal. Pero hay una necesidad política. Soledad, ¿no crees que un impedimento muy fuerte para que se diera ese diálogo que el país necesita es la presencia de Doria Medina en relación a tu figura? No entiendo. Claro, digamos, Doria Medina, con toda la carga que tiene histórica, porque tiene una carga histórica de venir de ser una expresión clara de la derecha, de ser un enemigo aférrimo de Evo Morales, de ser... impide un diálogo entre Soledad Chapetón y Evo Morales, que ambos sí tienen una legitimidad. Ambos sí tienen unos motivos importantes para buscar ese diálogo. Pero aquí, María, yo me disculparás, yo algo que no te permito es de que puedas poner a algo en medio de todo este tema. ¿Qué tiene que ver, así sea Doria Medina, así sea cualquiera que fuere, con los problemas que hoy está teniendo la ciudad del Alto, como tú dices, con un interés político? Porque eso es absolutamente claro. La población se da cuenta. No eres el escudo de Doria Medina. No eres el escudo popular. No eres el escudo alteño. No eres la punta de lanza. Yo sí soy escudo, María. Puedo ser escudo del Alto, porque para eso me han elegido. Para eso me han elegido. Evidentemente Unidad Nacional me ha dado la palestra para poder entrar en política y la respeto. Pero ¿quiénes son los que me han elegido? ¿Es la población? Claro que es sí. La ciudad. No hay duda. Y sin lugar a dudas, si tengo que ir a buscar una reunión o si tengo que aceptar una reunión para poder hablar de los intereses del Alto, tengo la seguridad que voy a estar. Por supuesto que sí. Si me he ganado varios adjetivos por buscar un resultado para la ciudad del Alto, me he buscado varios adjetivos. Claro. Yo sé de que este tú tema estás es así. Por encima de esos adjetivos, pero Soledad, yo solamente para cerrar este tema, te lo dejo como punto muy humildemente de reflexión. Yo creo que un diálogo entre Soledad Chapetón y Evo Morales es necesario para el país, no solo para el Alto. No es una cuestión de burocracia, es una cuestión política. Si no podemos arreglar nuestros problemas hablando, entonces ¿cómo se los va a arreglar? Es evidente. Por la vía de la fuerza, de la violencia y del odio. Nadie quiere y eso, eso no quiere. En nadie este país, eso. Nadie. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Y si aprovechamos tu trinchera para poder hacer esa misma reflexión, yo no tengo ningún problema de hablar. Y hay que hablar con la verdad. Hay que hablar de cosas que a todos nos interesa, que es lo que yo he denunciado hace días atrás. Conspiración, persecución política, eso es lo que estoy recibiendo. Y si tengo que hablar de eso, voy a hablar de eso. Porque nadie quiere un atentado contra la democracia. Como tú has dicho, él, al igual que yo y al igual que cualquier gobernador, alcalde de este país, ha sido elegido de manera democrática. Pero la tensión entre ustedes dos es la más dura de todo el país, Soledad. Justamente porque hay muertes de por medio. Pasemos la página. Me gustaría que hagas un análisis en este momento como alcaldesa de la situación de las organizaciones sociales. El Alto es una de las ciudades de nuestro país con mayor carga y cantidad de organizaciones sociales. Yo personalmente considero que están en crisis, pero me gustaría conocer la opinión tuya como alcaldesa. ¿Cómo ves las organizaciones sociales salteñas? ¿Cuáles son los niveles de coordinación? ¿Qué está pasando ahí adentro? Hay pluralidad. Hay pluralidad. Las organizaciones sociales, de hecho, son plurales. La constitución política del Estado no reconoce de que haya homogenización en la representación social. Y es importante mencionar de que esa es una fortaleza. Para mí también es una fortaleza de la Ciudad del Alto. Es un orgullo tener a grupos sociales organizados en la Ciudad del Alto. A nivel internacional, cuando alguna vez tienes la oportunidad de salir, por lo menos yo he tenido la posibilidad de hacerlo, me preguntan y me dicen, ¿cómo es eso de las organizaciones sociales? A ver, explícanos, porque eso no hay aquí. Entonces uno se pone a explicar cómo funcionan y son aceptadas. Y dicen, interesante. Entonces, para nosotros, para mí personalmente, el hecho de tener organizaciones sociales en la Ciudad del Alto es un orgullo. Es un orgullo. Pero ¿dónde es donde entra en crisis, como tú dices, esas organizaciones sociales? Es cuando se utilizan las organizaciones sociales. ¿Cómo nacen esas instituciones en el Alto? Nacen por necesidad, nacen por afinidad. Uno no tiene agua potable en la zona y dice, pucha, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hay que hacer un trámite individual? No, haremos un trámite zonal. Perfecto, se organizan, se ponen de acuerdo, buscan. Ah, no tenemos una infraestructura de sede social o de unidad educativa, de lo que se llame. Entonces hay que aportar, listo. Tú traes ladrillo, tú traes aquello. Y hace una, nace principalmente con una acción comunal. Así nacen las organizaciones sociales en la Ciudad del Alto. Mis padres han sido de organizaciones sociales. ¿Tú sientes que las entiendes? Por supuesto que las entiendo. Ahora, Soledad, en cuanto yo llegué a la gestión, cuando tú me hablas de que cómo es ahora la estructura, porque te estoy hablando de una data de muchos años, cuando nace el Alto, hace 30 años. No, y actualmente eso es lo que pasa. Se ha utilizado ese fin común por el cual se organizan para fines personales y fines político-partidarios. Eso es lo que ha pasado. Sino porque hay varios dirigentes que han sido candidatos a una o a tal cosa, o hay varios que también han salido electos y que hoy pueden ser parlamentarios. Justamente por esa utilización de esa organización social que tiene un fin común, no tiene un fin individual. Entonces, hoy hay una pluralidad porque hay muy buena dirigencia en la Ciudad del Alto, gente que realmente asume esa responsabilidad que le ha entregado su comunidad o su área de trabajo. ¿Para qué? Para que pueda tener una representación legal y legítima en un espacio donde se lo convoque. Pero también hay algunas personas que utilizan ese poder social sindical para poder amedrentar, para poder convocar a movilizaciones porque te va a quitar tu puesto o porque tienes que dar cierta cuota. no necesariamente con un objetivo común, sino por un interés. Y ahora se ha visto en estos últimos casos, y no me refiero solamente al 17 de febrero, sino a varios casos en esta última etapa, que han sido por afinidades político-partidarias. Ahora, Soledad, ya nos has explicado qué es lo que está pasando con las organizaciones. Lo que yo quisiera en este momento conocer para la gente, bueno, su timbre de voz se conoce muy bien. Estamos con la alcaldesa del Alto, Soledad Chopetón, en el centro de convenciones y nos está regalando unos minutos de su tiempo. ¿Cómo estás enfrentando tú la relación con las organizaciones sociales? Me llevo bien con las que tenemos un fin común. Me llevo más o menos con la gente que visiblemente ha hecho campaña con Edgar Patana, y me llevo mal con aquellos que hoy están seguramente recibiendo alguna dádiva para buscar desestabilización de la gestión. Esos son los tres niveles que tengo. Ahora, ¿y qué vas a hacer frente a eso? Porque en realidad, esas tres diferencias, todas son organizaciones sociales y todas tendrían derecho y legitimidad de plantear cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es decir, las organizaciones sociales están siendo utilizadas en muchos casos como pantalla para encaramar dirigentes, para mafias, para luchas de poder partidario. ¿Qué vas a hacer? O para tapar problemas también. O para tapar para un montón de cosas que no tienen. ¿Qué vas a hacer? Lo que yo tengo que hacer, María, es poder trabajar en esa misma figura con la que yo me he reunido con muchos. Y les he dicho, les guste o no, yo soy la alcaldesa. Segundo, yo tengo una responsabilidad, quizá no directa con ustedes como personas, pero sí tengo una responsabilidad con los que ustedes representan. Si yo no encuentro un canal de comunicación con esa persona que es el intermediario entre la sociedad civil y la representación institucional, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Poder llegar a la comunidad en general. Es la única manera de poder trabajar. Y lo he dicho de frente. Cuando me he reunido con los ejecutivos, por darte un ejemplo, de las juntas vecinales, porque nos hemos reunido con todos, he hecho cumbres en los 14 distritos, me he reunido con una federación X y con la federación Z de una misma, de un mismo área de trabajo, con todos. Y les he dicho, si ustedes van a tener el objetivo, en el caso de las juntas vecinales, de poder buscar obras para su zona, de poder resolver el tema de los servicios básicos, luminaria pública, todo lo que le interesa al bien común, nos vamos a entender. Si ustedes empiezan a pedir cosas que son particulares, como en algunos casos han venido a decirme, no, es que esto nosotros lo hemos logrado con marchas, este cargo me pertenece o le pertenece a la Federación X, entonces ya nos hemos dividido, porque les he dicho, a ver, un ratito, aquí no hay una conquista si es que no está en la normativa legal. ¿Cómo vamos a resolver el área de transporte, por ejemplo, de las movilidades si tenemos un dirigente en el lugar? Nunca va a responder al bien común de la ciudad, sino va a responder solamente a los afiliados al transporte. Entonces, hemos logrado canalizar, despejar todo lo que nos divide y empezar a avanzar. Entonces, ¿es posible la gestión municipal del Alto en esas condiciones? Sí, he ido avanzando así. ¿Ustedes creen que solamente tenía un problema en la ciudad del Alto, que es el tema educativo, con un grupo social o con un grupo de federación? No, María. He tenido N temas que resolver aquí en el municipio, N. Porque mi percepción es la siguiente, Soledad. Es posible que yo me equivoque. Mi percepción es que lo acontecido en el edificio de la alcaldía, donde además es el gobierno municipal la víctima, inocultable, es fruto del enfrentamiento con las organizaciones sociales o con las dirigencias de las organizaciones sociales. Esa es mi percepción. Con las dirigencias sociales. Con las dirigencias sociales. Yo te voy a dar una referencia. Pero podemos seguir llegando a... No, o sea, podemos seguir digamos, no sé, moviendo el avispero. No he hablado del tema, de estos temas, porque creo que lo importante que la población tiene que saber es eso que tú ya tienes claro. Aquí hay una víctima, y la víctima es la institución democráticamente elegida por los salteños, en los que ahora estamos adentro, que somos los de la alcaldía. Eventualmente, coyunturalmente, evidentemente, eso nadie lo puede negar. Pero hoy somos víctimas de un atropello de la Policía Nacional representada en el gobierno. Yo lo digo de frente porque ya estoy cansada de que vengan a utilizar, a generar historias que no corresponden, a querer echarle la culpa a la mujer porque ha sido violada. Eso es lo que a mí me indigna y me molesta, y si aquí en la trinchera eso está claro, lo digo, y así es. ¿Cuál ha sido nuestra manzana de la discordia con estos dirigentes? El hecho de no entregarles el presupuesto del municipio para que ellos lo distribuyan en el área educativa. Esa ha sido la manzana de la discordia. O sea, yo voy a acceder a poder decirles, bueno, entonces ustedes distribuyan el presupuesto de manera sindical, yo no me meto haciéndome a las locas sin cumplir la constitución política del Estado. Por supuesto Estado. Que no. Difícil. Difícil. Ahora, tú vas, les paras el coche, la respuesta es un asalto porque fascista. Porque se les miente. Y entonces, ¿cuál es? Porque se les miente. Tendré que ¿cuál es la otra salida? Tengo que reforzar mi trabajo de acercamiento con cada unidad educativa. Yo sé que es grande, yo sé que es complejo, pero estamos todos los funcionarios públicos de esta institución y de esta gestión comprometidos en hacer ese trabajo. ¿Y eso es posible? Es posible. ¿Lo es? Posible. Es posible. Es posible. Nos tiene que tomar tiempo. Por supuesto que hacia adentro yo también estoy ajustando varias cosas, María, porque no voy a decir de que, ay, no, es que nosotros hemos hecho las cosas una maravilla. No, pero es también algo que la población tiene que comprender. Estoy 8 meses en la gestión y me han entregado una gestión desordenada. Me han entregado en el área educativa con más de 1,000 solicitudes incumplidas o no atendidas. Más de 1,000. Uno hace evaluación del tema educativo y son 9 años los que no se les ha dado un constante. Cuando hablan estos dirigentes de que no ha habido atención, nuestras escuelas están un desastre, evidentemente, pero avísenme cuántas marchas han hecho con Edgar Patana. ¿Cuántas? Entonces, a mí lo que me interesa es resolver los problemas de fondo y no ir y resolver con ellos con seguramente unas cuantas dádivas, que eso es lo que seguramente estaban buscando. Ese es el rencor que tienen conmigo. El rencor que tienen conmigo es que yo he leído la Constitución y en la Constitución dice que un tributante tiene que trabajar directamente con el Estado, con la institución pública. Y he eliminado un convenio que lo que hacía es oprimir a un sector gremial de la población. Y ese es el odio que tienen. Se entiende perfectamente, muy claramente. Soledad, lo que pasa es que lo que yo me pregunto es, ¿hay la energía, hay el equipo, hay las ideas para hacer ese trabajo por debajo de las dirigencias? De manera directa. Yo no le llamo por debajo. Es de manera directa. De manera directa. Porque por debajo tendrías que ir como que escondidas, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Tú dirías, no. Aquí lo que evidentemente se han creado son federaciones que no es homogénea. Otra vez yo reitero, no son todas las unidades educativas. No son. Pero se ha creado. Lo que se ha creado es esa palabra que tú has usado al principio del programa, un escudo entre ellos y nosotros. Pero cuando ese escudo es intolerable, no busca el beneficio común, cuando ese escudo está buscando otro tipo de intereses, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, y golpearnos al escudo, no podemos. Iré a la pregunta final. Soledad, quisiera saber cuál es tu interpretación de los resultados del referéndum. Estamos en la ciudad del Alto. Es la segunda ciudad en padrón electoral, para la gente que nos escucha, en cantidad de votos. La primera es Santa Cruz. Santa Cruz le ha dado la derrota a Evo. El Alto le ha dado el equilibrio del 50%. El equilibrio no es el 50%, pero el equilibrio de miti-miti, de este casi empate catastrófico. Quiero saber cuál es tu interpretación de la abrumadora mayoría, son más de 10 puntos, es 43 contra 57, más de 10 puntos por el sí en la Ciudad del Alto. Quiero conocer ¿cuál es el análisis de la alcaldesa? No es un empate catastrófico. Aquí hay una conclusión ya de las elecciones y yo no sé si hay un ganador. Hay una decisión de no poder mover o no cambiar la constitución política. Ya, de acuerdo. Por ahí quiero empezar. Pero muy polarizada, muy corta para unos y muy corta para otros. Totalmente. Algo que a mí me interesa, María, es de que se pueda terminar esa polarización. Porque, ¿cómo? Porque sí. Pero dime cómo. A mí también me interesa. Mira, es buena la sugerencia cuando tú enganchas la primera parte cuando dices, a ver, hay que sentarse con él, con la persona que está al otro lado, que es con los que ahora aparentemente en esta coyuntura, en esta maldita coyuntura, porque yo no acepto lo que ha pasado el 17. Yo no le encuentro justificativo alguno a lo que ha pasado el 17. Por eso yo hablo de esa maldita coyuntura que hoy día nosotros estamos viviendo, de estar polarizados con el gobierno central en este momento y por esta desgracia que hemos sufrido. Pero lo importante es poder generar actitud. Es difícil ahora con una intromisión política en la fiscalía y en la justicia. Es difícil. Pero estamos en el análisis de los resultados del referéndum. Esta polaridad la quiere Evo y la quiere Samuel Doria Medina. Yo no creo que la quiera Soledad Chapetón, pero esta polaridad les beneficia a ambos extremos. Pero María, yo te pido que hables conmigo. Estoy hablando contigo. Pero cuando tú agarras y pones un intermedio en el tema, yo no me siento... Bueno, pero yo soy lo suficientemente capaz de poder responder a algo que tú preguntas. Por supuesto. Y es evidente, yo aquí no actúo por alguien o actúo por influencia de otro. Está claro. No lo hago. No lo estoy planteando. Es importante mencionar, yo soy muy respetuosa de la decisión del voto del pueblo alteño. 57 contra 43. ¿Cómo lo analizas? Quiero conocer tu análisis. Pero el pueblo alteño no ha votado por una o por otra persona. ¿Cuál era la cara del no? No hay cara del no. El movimiento al socialismo evidentemente ha puesto en la cara, en el voto del sí, la cara del presidente y la cara del vicepresidente, evidentemente. Pero no podemos ponerle un rostro al no. El no no tenía rostro. Creo que eso es importante partir por eso, por esa misma razón, por esa misma apreciación que tengo yo. Es que no le veo yo aquí una ganancia del más, no le veo yo aquí una ganancia del menos o una pérdida del uno o del otro. Bueno, pero hablemos de porcentajes. Ni a nivel nacional, 50, ni a nivel nacional. Hablemos a nivel del alto, 57 por el sí y 43 por el no. ¿Cuál es tu interpretación? Hay una polarización, pues obviamente. Hay una, no quiero decir división, pero hay una, que es lo mismo, pero hay una polarización entre unos y otros. Lo que yo quiero hoy es de que esa polarización termine, porque eso no le hace bien a nadie, ni a la línea política en el debate. Yo no sé si no comparto esa lectura de que a quien le interese es al Evo o le interesa al Samuel. No comparto esa evaluación, porque realmente los que somos bolivianos deberíamos de estar pensando en pasar esa hoja, en pasar las elecciones. Soledad, vuelvo al tema del resultado alteño. El resultado alteño es casi la mayoría absoluta para Evo Morales nuevamente. 57 contra 43. ¿Por qué? ¿Y quién ha perdido entonces con el no? En el alto, según tu criterio. O sea, porque tú dices, ha ganado Evo Morales en el alto. Entonces, ¿quién ha perdido en el alto? No, lo que yo quiero es que tú me hagas un análisis de los resultados del referéndum para el alto. Por eso, estoy repitiendo y estoy diciendo, seguramente la ciudad del alto, en esa su apreciación, en esa su coyuntura electoral, ha escuchado, si gana el no, no vas a tener Juancito Pinto. Si gana el no, no vas a tener... el bono Juan Azul. Si gana el no, no. Entonces, claro, la gente quiere por eso. Y hoy, ¿cómo yo leo? Tú decías, ¿cómo tú lees ese resultado? Leo que los salteños y las salteñas quieren su bono Juancito Pinto, quieren su bono Juan Azurduy, quieren, yo creo que habiendo ganado el no, para información y para tranquilidad de todos los salteños que han votado por el sí, ¿no? Porque hay esa diferencia, ¿no? Uno lo local, uno lo nacional. ¿Qué es lo que aquí importa? El resultado nacional. No importa el resultado local en tema de resultado final. Entonces, para la tranquilidad de los que han votado por el sí, Este no cambio de la constitución política del Estado no nos va a quitar el derecho a ninguno de nosotros a tener Juana Azurduy, a tener bono Juancito Pinto, ni nada de los beneficios que hoy tenemos. Y no creo que ningún gobierno que llegue después, sea el del MAS o sea de otro partido, se va a atrever a quitar esos beneficios que les corresponden y que de alguna manera ya hemos acostumbrado a nuestros ciudadanos. Ninguno. Yo no creo que venga uno que diga, ya, desde mañana no hay bono Juancito Pinto. Claro, es imposible. No, bueno, es imposible. Entonces, esa es la tranquilidad que tiene que tener la gente. Y volver a reiterar, la campaña y la elección ya ha terminado. Ya basta. O sea, ya no pueden seguir viniendo a ser candidato a uno o a otro. No, ya el tiempo se ha terminado. O sea, la campaña se cerró el domingo y lo que deberíamos de hacer ahora todos es trabajar en nuestras obligaciones. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer todos. Yo te agradezco por la generosidad de este tiempo. Pregunta final o comentario final. Yo creo que la historia te ha colocado en un momento muy duro, pero con un gran desafío. Yo creo que el fin de tu gestión, es decir, que tu gestión se culmine exitosamente, es muy importante para el Alto, pero es muy importante para el país. Para el país. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de ese peso tan fuerte que tienes encima? Porque, sinceramente, vuelvo, yo no quiero ofenderte, pero yo creo que, por un lado, el gobierno central está apostando al desastre de Soledad Chapetón, y aunque no lo creas, yo creo que Samuel Doria Medina prefiere el desastre, porque en ese desastre puede remontar y sacar utilitariamente ventaja para decir ahí están los malos. Entonces, ¿qué piensas tú de ese lugar tan duro que te ha tocado, pero al mismo tiempo tan importante? Primero que no acepto de que se pueda utilizar un equipo de gente, porque no soy sola. No acepto de que se pueda utilizar un equipo de gente boliviana para poder buscar un cálculo político y democrático. No lo acepto. Segundo, que soy una persona que creo en Dios. Y sé de que si hoy estoy parada, como decimos los salteños del Alto, de pie nunca de rodillas, es por una bendición suprema. Porque lo que han hecho el martes 17, María, no es cualquier cosa. Y la estrategia que aparentemente están armando para poder buscar la desestabilización de la gestión y posiblemente estén queriendo dar un golpe al municipio, tampoco es poca cosa. Y cuando tú decías, esta es una cosa entre los dos, esta es una cosa entre el gobierno hoy y el municipio, la alcaldía del Alto, yo no creo. Yo creo que si aquí les funciona todo su odio, toda su maldad, toda su estrategia, todo su aparato de poder, van a continuar. Van a continuar. Entonces creo que ese es el tema. Aquí la única fortaleza que tenemos nosotros, porque otra vez digo, no soy solo yo, la fortaleza que aquí nosotros tenemos es que tenemos una ayuda de arriba. Y es porque tenemos la fuerza, primero aquí y también aquí. El amor a la gente y la decisión de haber entrado a la política y a la vida pública es lo que nos mantiene. Por supuesto, acompañados de la población. Porque todos los escenarios que yo he superado en estos 8 meses de gestión, María, y a la población, ha sido gracias a la gente. Yo no hubiera logrado si no hubiera sido gracias a la gente. Cuando en su momento, el primer día que yo llego al municipio, se genera y convocan y dicen, paro cívico, porque aquí ha decidido esta mujer nombrar a sus subalcaldes y a sus subalcaldesas sin tener la aprobación de nosotros, sin que nosotros hayamos decidido quién vaya a ser la persona que esté ahí. Porque claro, ellos elegían una persona para decirle, yo te he puesto, así es que me debes el favor. Esa ha sido la primera batalla. Y gracias a la gente, no hubo el paro cívico. Lo que hubo fue una movilización de apoyo, no a mí, sino a la decisión que había tomado, que era cumplir la ley municipal para poder elegir a subalcaldes que sean independientes. Esa ha sido una de las primeras cosas que nosotros hemos accionado. Y así te puedo contar varias de las otras que hemos tenido. Y también varias de las que hemos tenido que resolver gracias también a la comunicación y a la posibilidad de entendimiento y de razonamiento y de decisión de representar a la gente que me envía, hemos podido ponernos de acuerdo con varias áreas y con varios otros grupos sociales en el Alto. Sin hacer ninguna movilización, sin hacer mucha bulla, nos hemos puesto de acuerdo en ese bien común de mi responsabilidad y también generando una responsabilidad hacia ellos. Porque hoy también hay varios actos de corrupción que hemos ido nosotros descubriendo, en los que han estado metidos, como ellos dicen, personas de la sociedad civil, porque claro, ellos dicen, no, yo ya no soy dirigente. Ah, claro, pero cuando eras dirigente has firmado, no, pero ahora yo soy de la sociedad civil. No, un ratito, les decimos, aquí vos has avalado, has hecho cogobierno. Entonces, ¿para qué firmas? Pues si no estabas de acuerdo. Entonces, ahí han habido hay varios casos de investigación en los que hoy hay varios exdirigentes que están siendo procesados. Entonces, creo que esa es también una de las posiciones que nosotros ponemos en mesa y decimos aquí, nosotros evidentemente vamos a tener la fortaleza por esa responsabilidad que la población nos ha entregado y como nunca lo he dicho, pero ahora lo digo, como dice el presidente, con la mayoría de los salteños. Esa ha sido nuestra votación, más del 50%. Y tenemos la legitimidad como para poder decir aquí, la gente ha elegido un modelo de gestión totalmente diferente al que Edgar Patana, que era del movimiento al socialismo, nos ha dejado. Totalmente diferente. Porque yo cada vez que tomaba una acción decía, a ver, o estoy haciendo mal, o me alío nomás con estas gentes que me están viniendo a apedrear. ¿Qué hago? Entonces me pongo a pensar y digo, no pues, o sea, si voy a hacer eso, la gente que me ha elegido, no, pues se va a decepcionar de mí. ¿Por qué? Porque ellos me han elegido para que yo haga lo contrario a lo que hacía Edgar Patana, porque siempre venían en ese discurso, siempre vienen en ese discurso los que no están de acuerdo conmigo. Vienen y dicen, no, pues, antes no era así, no era pues como vos haces, vos no sabes cómo se hace. Entonces yo les digo, a ver, yo tengo mi manual de funciones, así como ustedes tienen su estatuto orgánico interno de su sindicato, de su asociación, yo tengo aquí la ley, y la ley a mí me dice qué cosas tengo que hacer, aquí está. Entonces, esa es una motivación para mí, que la gente que ha apoyado, que ha decidido cambiar el modelo de gestión, que es lo que ahora yo estoy implantando y por lo que me genero este tipo de problemas, es el hecho de poder escuchar, tener la garantía y el apoyo de la gente. Evidentemente, cuando no tengas esa posibilidad, seguramente tendremos que estar nomás defendiéndonos o aplastarse en la pared para que el poderío del gobierno venga, nos arrastre, nos mate seguramente como lo quieren hacer y continúen con su avalancha a otros lugares. Entonces creo que es importante aquí hablar de manera seria y sincera de que aquí hay una decisión de poder atentar contra algo sagrado que tiene este país, con algo que no lo ha logrado ni el proceso de cambio a partir del 2003, porque el proceso de cambio tampoco le pertenece al MAS, yo lo digo así de manera clara. El proceso de cambio es un momento histórico de Bolivia y también es de muchos de nosotros que estamos aquí. Pero ese momento no ha sido el que ha logrado la democracia en el país, ha sido mucho más antes, muchos, muchos años, muchos abuelos que seguramente ya no están con nosotros, que han sido los que han recuperado la libertad y la democracia en el país, y hoy se quiere empezar a atentar sobre ese importante derecho que tenemos los bolivianos. Gracias, Sole, por este tiempo. María, usted, gracias. Todo mi solidaridad y mi sentido pésame a través suyo a toda la gente que ha muerto trágicamente. Nosotras tenemos un graffiti porque es nuestra forma de expresión que dice: los héroes nos cansan, los mártires no descansan, las muertes no se tranzan. No podemos aceptar la muerte en nuestro país. Y el Alto no puede ser una escalera para nadie. Mientras sea una escalera el Alto, va a estar de rodillas, no va a estar de pie. Así es, así es. Y esa última parte de tu frase, María, los muertos no se tranzan. Y esa es la responsabilidad que hoy tiene la Fiscalía y la Justicia en sus manos. No hay justicia en Bolivia, Soledad. No me digas entonces, eso. Entonces, no seas ilusa. No, es que no hay. Yo lo experimento con las mujeres todos los días. No existe Estado de Derecho en Bolivia. No hay justicia. Y por eso hay que apoyarse en todo lo que uno, en todo lo que uno pueda. Eso es evidente. Y una de las maneras de poder apoyarse, María, es tu trinchera, es espacios en los que uno tiene que decir las cosas como son. Yo te agradezco por esta entrevista y te agradeceré también que tú puedas seguir este caso, porque así como tú dices, hemos tenido 6 personas fallecidas. 6 que han sido padre, que han sido madre, que han sido hijo. Y francamente uno tiene que saber respetar la vida del otro. Tiene que saber respetar la vida del otro. Por más drogado, por más alcohólico que haya estado, por más emborrachado de poder, como se dice, por más odio que sienta, el respeto a la vida es algo que no puede, no puede quedarse impune. Pero ese es tu papel. Tu papel es ir por el respeto a la vida. Tu papel es acabar con la polarización en este país. Ese es tu papel. Y es un papel muy duro, Sole. Y no es fácil. En todo caso, gracias. Nosotras vamos a estar al pie de donde haya que estar para... Porque no tenemos el más mínimo interés político nosotras. No estamos en la política partidaria. Pero bueno... Es un conjunto. Yo no quiero quedarme con tu frase última, que dices que es una responsabilidad mía para poder terminar este momento de fricción, de golpe entre uno y otro. No puedo hacerme yo responsable de eso. De ninguna manera. Y no aquí como también, responsable, y aquí sino también hay como una fuerza. Un lugar de privilegio, okay, Sole. Okay. Tú puedes pero pasar a la historia frenando eso. Pero aquí tiene que haber una fuerza. Y esa es la fuerza por la que... Yo te entiendo porque tú, como dices, Mari, no eres política. Pero yo como política te digo, aquí hay una fuerza mayor. Y la fuerza mayor es la de la ciudadanía. Es la de la gente. Cuando la gente entienda que no se puede hacer utilizar. En la cuando gente la hay gente miedo. Entiende, en la gente hay miedo. Sí, pero va a haber miedo cuando somos lunares. Cuando uno se tenga que, como nosotros decimos vulgarmente, bajar el pantalón para hacer lo Sole, que quiera, vamos a tener mira miedo. Mira el decreto de luto del alto. ¿Dónde hay crespones negros? Solamente en el gobierno municipal. Eso es muy grave. En la gente hay miedo, Soledad. Yo entiendo, a la fuerza es la de la gente. Yo no hago política partidaria, pero yo hago política. Uh-huh. Y yo siento a mi pueblo y estoy aquí por cariño, hay por que respeto, por amor. Hay que perder hay el miedo. Miedo. Hay que perder el miedo. Pero tú tienes una mientras palestra. Mientras más seamos los que perdamos el miedo, va a ser más fácil para todos nosotros. El ejemplo tiene que ser el tuyo. Estoy aquí. Estoy aquí. Gracias. Gracias a ti.